Y como les decíamos, el Sportivo Huerta Grande jugó frente a su clásico rival aquí en Huerta Grande, frente al Atlético La Falda. Y no solamente fue importante el resultado que le dio el primer lugar y la clasificación, ya que ya estaba clasificado a los cuartos de final, sino que también como club fue una fecha muy importante, ya que después de 30 y pico de años se inauguró una nueva obra en el Estadio Centenario del Sportivo Huerta Grande. Es una obra muy grande, ya que se hizo la tribuna local con capacidad para 300 personas, comodidad para poder estar sentado o parado, pero cómodo, sí, con cemento, pintadito blanco y rojo con los colores del club. Y para esto tenemos en línea al presidente del Sportivo Huerta Grande, Germán Coraza, quien nos va a contar un poquito cómo fue la idea de la obra, cómo culminó, y bueno, primeramente también felicitarlo por la inauguración y el resultado. Germán Coraza, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días, queríamos que nos cuentes un poquito al respecto de esta inauguración, que fue la tribuna local para 300 personas, la vimos ahí muy pintada, prolijita, hermosa está. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme para toda la comisión directiva del Sportivo, jugadores, equipo femenino, toda la gente del Sportivo que integra este proyecto, realmente estaba muy, muy contento. Mucha gente nos vino el sábado a apoyar. Uh-huh. Mucha gente nos saludó, nos felicitó, así que realmente una alegría enorme. Bueno, esto trae una mejora al club considerable, no solo en la cuestión futbolística, sino también como institución, ¿no? De repente ya se empiezan a ver esas mejoras en el club, edilicia, que son obras que ya quedan perpetuas, no son pequeñas obras, sino que son cosas que ya van a quedar por los años de los años dentro del club. Exacto, cuando entró la comisión directiva, esta comisión directiva nueva que vamos a cumplir un año, dijimos, bueno, el tiempo que estemos, el tiempo que dure, vamos a tratar de dejar algo para el club, tratar de hacer algo, digamos, que no se ha hecho en muchos años. Y bueno, y hemos concretado varias cosas, por ejemplo, el tema de los vestuarios, que hicimos todo el revestimiento cerámico, hicimos el tema de las luces que usamos para entrenamiento, que todavía se hizo una primera etapa de luces y bueno, ya se va a hacer la segunda etapa para que se pueda jugar el fútbol de noche en la cancha. Y bueno, y ahora culminando el año con las tribunas, una obra importante, una obra que costó, terminamos un año bárbaro y bueno, y con una satisfacción enorme al ver esa tribuna llena, el apoyo de la gente, y bueno, y sería bárbaro que el equipo de primera, que viene jugando muy bien, pueda llegar a una final y ver si podemos salir campeón del año. Ojalá, Presi. ¿Se puede decir más o menos el costo de esta obra? El costo de la obra anduvo más o menos los 100.000 pesos. Uh-huh. La cual estamos solventando con una rifa que también salió la semana pasada, una rifa de una moto, cuyo valor de la rifa es 200 pesos el número, así que con eso vamos a terminar de solventar todo el gasto y espero que la gente nos apoye con la compra de la rifa también. Seguramente, ya que hemos visto el compromiso de todo el pueblo en esta obra, vimos pintándolo y bueno, también acercándose gente que no siempre va a la cancha, de repente se vio a una cancha llena también porque tienen el espacio, ¿no? Exacto. Ahora nosotros le podemos dar la comodidad a la gente para que venga, vea bien cómodo el partido. Mucha gente que se llegó el sábado a la cancha, hacía mucho tiempo que no iba a la cancha. Uh-huh. Vio jugar el equipo, realmente el equipo jugó muy bien, ganamos el domingo, ganamos todo, ganamos la reserva, ganó el equipo femenino, así que fue un domingo, un sábado totalmente redondo, ¿viste? No, lleno de alegría, así que realmente estamos, como te digo, estamos muy orgullosos por lo que se ha hecho, felicitar a todo la familia del Sportivo, todo lo que son los profes de inferiores, los profes de primera, los ayudantes de campo, la comisión directiva, el equipo femenino, el equipo de veteranos, toda la familia hacen del Sportivo pueda seguir avanzando y digamos para adelante, y vienen muchas cosas importantes. Tenemos una canchita alternativa ahí que la queremos hacer para ver si podemos tener alguna entrada extra para el club, para solventar muchos gastos, así que estamos, ahora empieza el trabajo para la cancha alternativa. Perfecto, y tenemos una categoría campeón también, ¿no? Hay una categoría que, la octava, los más chiquitos que acaban de salir campeones, ¿verdad? Exactamente, la categoría octava, con los profes Damián Ariza y Totó Berriel, salieron campeonas, así que los más chiquititos nos dieron una alegría enorme, y el sábado ingresaron a la cancha con el trofeo, uh-huh. Y dieron la vuelta olímpica delante de toda esa gente, así que fue un acto muy muy lindo lo del sábado, y bueno, como te digo, realmente se nos están dando muchas cosas, y espero que vengan muchas más. Bueno, Presi, la verdad que desde aquí, desde Radio Panamericana, nosotros nos ponemos muy contentos, no solamente por ustedes ser el Club del Pueblo, sino porque como radio desde Punilla, lo que nosotros queremos es que todos los clubes puedan tener este avance, este progreso, pero un buen progreso, ¿no? Donde vemos que los más chiquitos son los que campeonan, donde la gente vuelve, esa invitación para que la gente vuelva a la cancha, para que se sumen, para que apoyen. Con el hecho de ir ya se ayuda mucho, conseguir al equipo ya se ayuda y mucho, usted lo sabe, Presi. Así que bueno, lo felicitamos al Sportivo, y también le decíamos a los otros clubes de Punilla que ojalá tengan esa posibilidad de avanzar como institución. Sí, realmente sí, ojalá que todos los clubes podamos mejorar el fútbol, podamos mejorar nuestras inferiores, darle un futuro a los chicos, así que sí, hay que tratar de laburar, si laburar un poquito más. Yo sé que el gasto mensual del club es grandísimo, sí. hay que laburar para ese gasto y después para hacer alguna otra cosa, y cuesta muchísimo, así que felicitar a toda esa gente que trabaja por vocación nomás, que trabaja en los clubes, que quieren cada uno que quiere su club, realmente felicitar a toda esa gente, y quería agradecerle a ustedes también por la cobertura que nos hacen siempre partido a partido, por siempre el apoyo que nos están dando por parte de la radio. Eso también ayuda mucho a fomentar todo lo que es el fútbol de Huerta Grande y el fútbol de Punilla. Así que para ustedes también unas felicitaciones. Muchísimas gracias. Es un trabajo en conjunto, Presi. Bueno, Germán, te agradecemos por esta comunicación telefónica y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y no nos olvidemos de invitar a toda la gente para el domingo, que nos cruzamos contra Martín Ferreira de Malagueño, uh-huh. Así que un partido, el primer cruce buscando la final, así que necesitamos todo el apoyo de la gente y todo el aliento, y bueno, este domingo va a estar realmente muy bueno. ¿Ya está definido que se juega en Huerta? Está definido que se juega en Huerta, ya te vamos a pasar bien el horario, si es a las 16 o a las 16:30. Muy bien, Presi, bueno, te agradecemos. Le agradezco a ustedes por el llamado. Hasta luego, buen día.